En el final de las jornadas, enfoques y estrategias en la prevención, atención y sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres, decía esto el doctor Anselmo Cela, el adjunto primero a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Bueno, ha transcurrido prácticamente una jornada en la cual hemos arrancado muy temprano con el acto de apertura, en el cual han participado autoridades de la ciudad, autoridades de la provincia, autoridades de la Facultad de Derecho, que es quien organiza conjuntamente con la Defensoría del Pueblo de la Nación estas jornadas sobre violencia en contra de las mujeres, y han expuesto expertos que se han referido puntualmente a diversos temas específicos de la violencia en contra de las mujeres desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista institucional. Simplemente agradecerle en nombre de la doctora Andrea Meroy y en nombre de la Defensoría del Pueblo de la Nación que se haya tomado el trabajo de venir a darnos estas experiencias. Culminaba también sus expresiones en esta jornada la señora Susana Trimarco, que transmitió con gran calidez y con singular valentía toda una trayectoria dedicada durante años a algo que para ella no va a tener final hasta que encuentre a su hija, decía Susana Trimarco en el final de su exposición. Yo les puedo asegurar y le doy mi palabra del humilde lugar de madre, que yo jamás la voy a abandonar a mi hija. Yo sigo investigando, porque a mi hija se la está buscando en España, se la está buscando en Chile, se la está buscando en Paraguay, en Brasil, en Estados Unidos. Y voy y peleo con quien se me ponga por delante, con la gente del Interpol, ya movilicé, me hice contacto con autoridades de otros países. Entonces, todos estamos ahora luchando por esto, que es un delito y una terrible violación a los derechos humanos. Porque el maltrato a la mujer, como decía la señora recién, ¿no? La falta de respeto, el maltrato a la mujer, de siempre que la mujer tiene la culpa, que la mujer es prostituta, que la mujer se regala, que la mujer esto, que la mujer lo otro. Pero eso es terrible. Y ahora, bueno, estamos todos juntos para luchar, para mejorar ese lenguaje, ese maltrato. Y yo creo que nos tenemos que reunir más seguido y presentar ideas de distintas instituciones, de cada uno de su lugar, para poder mejorar que el señor recién preguntó de la ley de trata de personas, sí, qué avance tenía. Sí, tiene está tratada, pero falta impulsarla, que se trabaje más en la ley para poder corregir algunos puntos, como esto del consentimiento, que ninguna mujer va a consentir que le sea drogada, violada, explotada y maltratada como hacen estos delincuentes. Entonces, después el tema también de las penas, señores, ¿cómo puede ser que va a tener 3 años de pena estos delincuentes que hacen lo que hacen? Hasta las chicas embarazadas las hacen trabajar en los prostíbulos, las hacen parir en los prostíbulos, niños que han nacido en cautiverio, que nosotros, la Fundación, lo está atendiendo. Entonces, los años de pena, yo creo que estos tipos, por el grado de culpabilidad que tenga, de 5 años para arriba, por lo menos 25 años de cárcel o cadena perpetua le pondría yo por las cosas que hace, de destruir así la vida de las personas, venderlas, alejarlas de su familia y hacer lo que hacen, como hicieron con la mía. Que Mica tiene 13 años, ahora salió a hablar, salió a defenderla a su mamá y le dijo a la prensa que ella no le desea la muerte, porque yo le enseño a ella que no hay que tener odio, rencor en el corazón, que lo que ha pasado para atrás no se mira, miremos para adelante, que con amor se llega mucho, Por eso yo siempre el mensaje que le decía a Torrante, que el inmenso amor que siento por mi hija es mucho más poderoso del poder que ellos puedan tener. Y se lo demostré, señores, porque ahí hoy están sentados 13 delincuentes. Y falta que se sienten 12 más, y de este juicio van a salir muchos imputados, que son gente que trabaja, que era el secretario de la fiscalía, policía, secretario de seguridad de toda la provincia, porque ellos han sido los verdaderos cómplices de esta mafia. Y el ex gobernador que teníamos en Tucumán, que metió toda la mafia en la casa de gobierno, el ex gobernador Julio Miranda, que metió la mafia de los Vales en la casa de gobierno. Bueno, son muchas las cosas, pero yo les quiero decir que, yo estoy muy contenta de ver que ustedes tengan este compromiso de los lugares institucionales importantes como la Universidad, la Defensoría del Pueblo y muchas instituciones que están siendo voceros multiplicadores del delito de trata. Gracias por hacer lo que hacen. Yo voy a seguir con mi lucha y quiero demostrarle a todos ustedes que cuando uno quiere se puede hacer las cosas. Yo sola como madre caminé, luché, golpeé puerta, me trataron de loca, de que veía muchas novelas y todo eso, pero a mí no me importaba eso porque mi hija, yo quería a mi hija y la quiero a mi hija. Hoy en Córdoba se encontraron 3 cuerpos, hoy no, hace 2 semanas. Me llaman diciéndome que uno de esos cuerpos era de mi hija. Entonces, se encontró 2, falta que encuentre uno, y yo la quiero encontrar a mi hija como sea, pero la quiero encontrar, porque esta vida que una madre pasa de no tenerla a su hija, no se imaginan lo doloroso y no se puede vivir sin saber dónde está y cómo está. Y yo quiero que Marita se encuentre con su hija, porque Mica ya está grande y ella la necesita a su mamá. Y ella dijo, no les deseo la muerte, pero quiero que sufran como yo sufrí de no tenerla a mi mamá de los 3 años. Quiero que sufran, que paguen por lo que le hicieron a mi mamá. Eso dijo ella. Y bueno, yo a ella le enseño buenas cosas. Es una niña que está criada con mucho amor y ella ahora se ha convertido en una militante también, porque con 13 años que tiene armó grupo de chicos que habla, le cuenta lo que es la trata de personas, van y hacen charlas por los colegios. Firmó un spot televisivo que lo vamos a presentar ahora el 7, a donde ella habló con muchos famosos para comprometerlo en el spot. 45 famosos, ella sale diciendo lo que es la trata de personas. Y al último dice, no permitan que esta gente les ¿cómo es que dijo? Que le cambien o que le quiten la vida. Un familiar como me quitaron el mío, a mi mamá me la quitaron cuando yo tenía 3 años, no permitan esto. Pero es algo que cuando yo la escuché a ella decir, porque ella hizo libreto, escribió todo sola, señores. O sea, todo esto que iba acumulando ella desde los 3 años hasta los 13 que tiene ahora, en mis brazos viéndome luchar, gritar y suplicar justicia, ella se le hizo carne. Entonces ella ahora está expresando lo que siente y ella dice, abuela, ¿me das permiso que yo haga esto para que no le pase a otro chico lo que me pasó a nosotros, a mí? Y le digo, sí, mija, vamos a consultar con los abogados porque vos sos menor de edad. Yo quiero hacerlo, abuela, porque quiero que los chicos sepan que esto existe, porque hay muchos chicos inocentes. Así me dijo, muchos chicos inocentes, abuela, que no creen, no saben lo que es la trata de personas. Y yo quiero que ellos sepan, para que cuiden, se cuiden ellos y cuiden a su familia. Entonces ahora el 7 se va a presentar en la Plaza Independencia, van todos los famosos, bandas, de chicos, de grupos que van a tocar ahí y están confirmados ya de todos los colegios, una movida que ella hizo de 15.900 alumnos, más las otras personas que vayan, que va a ser para concientizar y difundir el delito de trata de personas el domingo. Y así lo vamos a ir haciendo. Así que, bueno, yo les quiero pedir que la necesidad de capacitar a los jueces, a los fiscales, a las personas de las instituciones, puntos específicos, como en los hospitales también, cuando las llevan a las víctimas, y las llevan y están parados ahí para que no abran la boca las víctimas de nada. Bueno, el médico que las atiende tiene que estar preparado, a donde se hacen los documentos, migraciones, la policía. Hay que seguir capacitando, hay que seguir luchando con esto. Yo les pido por favor que sigamos haciendo eso, porque es la única manera de tener una lucha pareja, ¿no?, de estas cosas. Y nosotros estamos poniendo otra sucursal de la Fundación en Córdoba. Ya firmé el contrato. Hoy voy a firmar un contrato acá para poner acá también en Rosario. Y el 24 de octubre estoy firmando para poner en Misiones y tenemos en Buenos Aires. Nos vamos a ir así instalando para ir trabajando en conjunto con todos ustedes para poder luchar en forma pareja con estas mafias que han estado muchos años de nuestra vida enquistadas, destruyendo la vida de mucha gente, porque son muchas las chicas desaparecidas de nuestro país. Bueno, no los quiero cansar, estaría acá hablando, contándoles muchísimas cosas que me han sucedido en mi vida y que, bueno, estoy acá de pies. Yo, como siempre digo, jamás la voy a abandonar a mi hija. Mi hija depende de mí que se sepa la verdad. Y no me voltearon antes estos delincuentes, ahora no me van a voltear. Así que ahí voy a estar parada como un soldado, custodiando la causa de mi hija, la vida de mi hija. Ojalá Dios me dé la oportunidad de encontrarla con vida, que es lo que yo siempre le digo, con vida la llevaron, con vida quiero que me devuelvan mi hija a estos delincuentes. Muchísimas gracias, buenas tardes y muchas gracias por estar. Programa Vivir Sin Violencia de la Defensoría de Vicente López. En el marco de este programa de Vivir Sin Violencia, la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Vicente López, en la provincia de Buenos Aires, realizó el primer encuentro con alumnos de primero y tercer año de la Escuela Virgen del Carmen de aquel partido. Los alumnos presenciaron una obra teatral y, finalizada la misma, debatieron en relación a la violencia existente en la sociedad moderna. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.